Bugs Bunny en Liebre Mojada. Bugs Bunny. Aunque las lluvias de abril abran camino a mayo, traen las flores que florecen cada año. Y cuando está lloviendo, no te arrepientas, porque no cae lluvia, están lloviendo violetas. Oigan, ¿quién apagó mi ducha? Pagué la cuenta de agua. Ya sé, cada año es lo mismo. Son esos odiosos castores construyendo un dique. Solo subiré y... Oye, un momento. ¿Y si no son castores? ¿Y si ya no hay más agua? ¡No más duchas! ¡Mis zanahorias se arrugarán! ¡Moriré de sed! ¡Agua! ¡Ya, ya estoy sediento! ¡Agua! ¡Agua! No, tienen que ser esos odiosos castores. ¡Sacrebleu! ¡Me siento como un odioso y maldito castor! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Hice un dique en el río! Ahora el agua me pertenece a mí, a Black Jack Shellac. No quiero parecer inocente, Jack, pero ¿qué te da el derecho de poner un dique en el río? ¡Esto me da el derecho! ¿Alguna objeción? Mía, no, viejo. Siempre y cuando sea un dique seguro. ¡Naturalmente! ¡Lo hice yo mismo! No estoy tan seguro. ¿Y si una de estas rocas se pierde? ¿Cómo esta? ¿Entonces pondría otra roca así? Sí, pero si una de esas pequeñas rocas del fondo se pierde, eso sería desastroso. ¡Yeah! ¿Hablas de una roca como esta? Así es. ¡Esto es absurdo! ¿Qué podría pasar si quito esta pequeña? Aunque las lluvias de abril abran camino a mayo, traen las flores que florecen cada año. ¿Eh? Ese sujeto nunca aprenderá. Esta vez lo construí más fuerte. Ah, pero ese conejo loco tal vez vuelva. ¡Tenía razón! Pretende ser un tiburón, pero sé que no hay tiburones en ningún río. Esta vez arreglaré a ese conejo loco. ¡Ahora, definitivamente! ¡Asistance! ¡Asistance! ¡Asistance! ¡Ah, un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Ah! ¡Aguanta, Jack! ¡Te salvaré! ¡Esto es ser salvado! Aunque las lluvias de abril abran camino a mayo, traen las flores que florecen cada año. ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡Oye, conejo! ¿Quieres intentar romper este? ¡Se tan imposible! ¡Estás acabado, conejo! ¿Oíste? ¡Acabado! Este no me conoce muy bien, ¿no creen? Conozco a este conejo loco. Intentará hacer explotar el dique, pero estaré listo para él esta vez. ¡Ajá! ¡Hey! Fui demasiado listo para ese conejo tonto. Intentó hacer estallar mi... ¡Oh, no! Aunque las lluvias de abril... ¡El juego terminará! ¡Ahora separaremos a los hombres de los conejos! ¡Esto es demasiado para el conejo loco! ¡Va! Me pregunto por qué son los disparos. ¡Vaya ese sucio hombre! ¡Arruinó mi fonógrafo! Desde luego, esto es la guerra. ¿A Al fin he construido la presa perfecta que durará para siempre. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Yuhu, Jack! ¡Lindo día para nadar! ¡Sacrebleu! ¡Imposible! ¡Este conejo construyó un dique! ¡Oh! ¡Es lo último que haga! ¡No, por favor, Jack! ¡Este no! ¡Este, por favor, no, Jack! ¡Presa gran corriente! ¡No le dispares a esta, viejo! ¡A esta no! ¡No! ¡Este conejo viejo está loco, loco, loco, loco! ¡Policía! No puede engañarme. Volverá. Como en 20 años.